música, entrevista, invitados y mucho más. Aquí en 97.6. Desde Torres Quintero, comenzamos. Buenas tardes, estamos en Lit Trap 97.6, la estación donde todo nace y el perro hace guau guau. Vamos a dar a conocer la entrevista con el famosísimo cantante alemán. Aquí les tendremos más información sobre alemán y cómo fue creando su vida de cantante. Habrá sucesos reales y precisos, solo aquí en Lit Trap. Esperemos que les guste y lo comenten con amigos y familiares. Nos acompañan Camila desde la Torres Quintero, Paola y Yaretzi. Sin más, comenzamos. Les cedo el micrófono a Xochilpa, quien realizará la entrevista. Hola alemán, espero que te haya ido bien en tu viaje para venir a la Ciudad de México y para conocer un poco más a fondo. Que los radioescuchas sepan de la gira artística. Bueno, comencemos. ¿Cuál es la influencia de las drogas para la música que haces? Pues que está a la moda, pero es muy mala. Me parece pues, algo un poco interesante, pero bueno. ¿Cómo comenzó usted en la industria musical? Pues me inspiré desde que era chico y eso vino, fue la inspiración de donde yo crecí y con quien crecí yo. Bueno, me parece bien. ¿Por qué crees que te identificas con la música que haces? Porque de ahí es de donde yo vengo, desde chico yo sentía que iba a hacer eso y que iba a cumplir mi sueño. O sea, a mí me parece bien, yo también quisiera ser de un barrio y sentirme así bien malandro como tú, pero pues no se pudo, soy una persona cualquiera y pues así fue. ¿El proceso de composición cuánto tarda? Pues depende del tiempo en el que se edite la canción, se hagan los efectos y pues el tiempo que dure la canción. Ah, bueno, pues me parece un poco interesante que sí tenga que tardar un poco lo que tarde la canción. ¿Y tu vida cómo ha cambiado para ti? Pues mucho, ya que solamente era un niño con muchos sueños e ilusiones, pero que ahora se volvieron realidad. Pues qué bueno para ti, ¿no? Toda la fama y todo el dinero que te ha llegado, pues te ha hecho un bien, ¿no? Sí, pero pues a la vez siento que no por muy buenas cosas. Bueno, pues gracias por escuchar y responder nuestras preguntas. Nos latió que vinieras a visitarnos. Gracias. Sí, de qué, el placer es mío. Estamos en Live Trap 97.6, la radio donde todo nace. Guau, guau. Y el perro hace guau, guau. Bueno, se ha terminado el tiempo. Esperemos que les haya gustado la entrevista con nuestro amigo alemán. Y no nos olvidemos de agradecerle por haber aceptado nuestra invitación a nuestro programa Live Trap 97.6. Tampoco nos olvidemos de agradecerles a nuestras compañeras Yaretzi y Paola por estar en cabina con nosotros. También de Xochilpa, alias El Chiripiorca, por hacer la entrevista a alemán. No se olviden de escuchar nuestro próximo programa, ya que tendremos una cápsula sobre la historia del trap. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Twitter como Live Trap, en Facebook nos encontramos como Live Trap 97.6. Yo soy el Gato Volador. Y yo el Güero. Y esto fue Live Trap. Esperen nuestra próxima grabación. No se olviden de sintonizarnos la próxima semana, ya que estaremos sorteando boletos para el concierto de alemán. Hasta la próxima. Esto fue Live Trap, la estación donde todo nace. Y el perro hace guau, guau, guau, guau. Y el perro hace... Escuchamos la próxima semana con más trap. Hasta luego.